Vamos con la última mesa antes de pasar a la plenaria. La última mesa es la mesa de definición política. Y ahorita hacemos el balance y pasamos a la reunión amplia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la parte de nuestra exposición habla de política. ¿Qué concepto tenemos nosotros como ciudadanos con referente a la política? Nos han vendido un concepto porque finalmente el sistema nos ha tenido de alguna manera tener sumisos y no despertar a lo que ellos están realizando y que finalmente no nos benefician a nosotros como pueblo, nada más les benefician a ellos como cúpula política o esfera del poder. Pero claramente quiero comentar que la política sirve para tomar las grandes decisiones. Hoy día el ciudadano no está muy involucrado en la toma de decisiones y es por una sola razón: la cúpula política que ha gobernado por años a México, el PRI gobernó la alternancia, que es el Partido Acción Nacional, regresó el PRI, pero seguimos viendo a la misma gente, tanto en el Senado, en el Congreso, como en la Presidencia de la República, y hasta en los tribunales donde se ejerce la justicia. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, bueno, quiero irme a de lo que yo estaba hablando. Se representa de este lado en la gráfica la dictadura, la represión a los jóvenes, los despojos, el que nos manden los votos, porque finalmente uno vota y los resultados nunca se respetan, el poder por el poder. Bueno, no hay justicia, no hay autonomía. De este lado en la gráfica, solamente para rápido, quiero comentar que... De este lado en la gráfica nos muestra una parte de autonomía, autogestión, el bien común, representado en cuatro elementos: el agua, el aire, el fuego, Bueno, nosotros empezamos como preguntándonos acerca de la política. ¿Qué es la política? ¿Cómo vemos la política en el mundo? ¿Cómo vemos la política en el país? ¿Y qué vamos a hacer con esa política? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra política, hay veces hasta... Bueno, empezamos a definir lo que era para nosotros política, ¿no? Y de alguna manera llegamos a un consenso que parece que hay dos especies de políticas. Una política que es un simulacro, es el cinismo, es todo lo que se nos dice y se nos hace una ley y es como nos regimos, ¿no? Pero hay otra política que podemos crear y podemos hacer desde abajo. Entonces lo que estamos haciendo es representar esa política, es como ver cómo la vemos, porque al final de cuentas tenemos nosotros que crearla. No estar odiándola, no pensar que es algo... Bueno, lo que creemos es que esa política capitalista, transnacional, etc., nos ayuda para poder entender de alguna manera que todo eso, todas esas leyes es para obtener dinero, ¿no? No es para nosotros, no es en beneficio de nosotros. Entonces esa política que está cansada, la gente, no es la política por la que nosotros nos tenemos que regir, y debemos de dejar como de estar persiguiendo todo eso, ¿no? Aquí representamos pues todo lo que significa para nosotros organizaciones mundiales, derechos humanos, entre comillas, el pan de todos los días, el simulacro, los desaparecidos, el INE, y bueno, en realidad cómo es una forma como de poder lo que nos está como pues comiendo, ¿no? Y hicimos una pirámide, porque al final es una organización piramidal, y del otro lado se hizo una propuesta, ¿no? Porque pues sí nos quejamos de la política, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? Como ya lo sabemos y como muchos lo hacemos, otros más, otros menos, nos empezamos a comunicar, ¿no? Tenemos que tomar las riendas en nuestras manos de nuestra propia política, porque significa actuar, no significa delegar, pues esa actividad de poder decidir por nosotros, pues para nosotros, ¿no? Entonces se tiene que empezar a hacer un bien común, entrarle a la autogestión. Ahí ponían como justo como también como la cultura ancestral, ¿no? El cultivo y el culto, la sabiduría, pues todo lo que engloba, digamos, como la riqueza que tenemos, e intentar como participar más en comunidad. Entonces, esta es como nuestra propuesta, justamente, hacer educación, hacer los medios, entrarle a las tecnologías y a la ciencia, pues el cómo podemos rescatar todo esto es a partir de eso, ¿no? Pero que venga desde abajo para necesidades desde abajo. Y tenemos que poner un nuevo concepto de política para nosotros, intentar practicarlo e irlo generando con nuevas reglas, con nuevas formas en las que nos sintamos pues contentos, ¿no?